Vamos a charlar con Mariano Martina, el director de Juventud del municipio. Mariano, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Vichy, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Y mira, paso la mañana con el Cherry, imagínate. ¿Cómo quiero, hermano? Y ahora que volvió el fútbol. Impresionante. Lo que faltaba. Le prestamos un 4, espero que lo cuiden, ¿eh? Sí, sí. O sea que estaba... Emma Weigam, para que lo... juegue un rato. ¿Ah, sí? ¿A dónde? ¿A gimnasia? ¿A gimnasia? ¿Aló? ¿No? Claro, hincha de gimnasia, Mariano. Él tiene hermano, ¿no? Por la duda. O sea que ya conozco tres hinchas de gimnasia, porque está el loco Zulberti, los dos Martina, y mi amigo Iván. Un abrazo también. Luciano Brazo también. Ah, bueno, son un montón. Son unos cuantos. Bien. Bueno, no vamos a hablar de fútbol. Tenemos una filial, todo allá en Berlín, se me lo cuento. ¿Cómo se llama la filial? ¿Tiene nombre de qué jugador? ¿Cómo? De la filial de acá. Tripero Serrano. Bien. Mirá vos. Corta. Bueno. Separatista. Che, hubo... seguimos con esa palabra. hubo tandilenses jugando en gimnasia, ¿no? El Pucho Barzotín. El Pucho Barzotín. Ahí está, ¿Ha habido reconocimiento de Tripero Serrano para el Pucho Barzotín? Sí. Bueno. Le hemos entregado varios. Hay reconocimiento en algunas cenas que nos hemos juntado y todo. Muy bien, perfecto. Bueno. En otro contexto, ¿no? Claro, totalmente. Antes del 20 de marzo, aclaremos por las dudas. Bueno, y hablando de contextos, Mariano, se viene una fecha importante, ¿no? Para la juventud y tiene que ver con. El día de la primavera, el día del estudiante, 21 de septiembre. Bueno, ¿cuáles son las medidas, recomendaciones por parte de las autoridades? A ver, el hecho de que sea el día de la primavera, bueno, también el día del estudiante, el 21 de septiembre, no cambia la situación desde los cuidados que uno tiene que tener y, por supuesto, del estado del control que se va a ejercer sobre el respeto a las medidas recomendadas. Los eventos en espacios públicos no están permitidos y siguen sin estar permitidos. La recomendación general es evitar las aglomeraciones, ya sea, digamos, en espacio público, en domicilios, ya sea por el día de la primavera o por cualquier otro motivo, ya sea de gente joven, de gente grande, de niños. Las aglomeraciones en general en este contexto no suman, o sea, suman para transmitir el virus en sí, y lo que vamos a buscar es evitar eso. Eso lo que se va a montar es algún tipo de instancia de control en los espacios que creemos que son por ahí los que históricamente han congregado gente en esta fecha. Se va a hacer algo similar a lo que se hace los domingos para controlar, digamos, que la gente no se aglomere en esos lugares. Claro, la zona del dique uno interpreta, la Plaza de la Bandera, esos serían los lugares sobre todo donde la juventud cada 21 de septiembre se aglomera, ¿no? Sí, a ver, entendemos, digamos, que también ahí necesitamos una cuota de acompañamiento de la población en general, obviamente de las familias, de los pibes y las pibas. A ver, las medidas de cuidado y cuáles son los riesgos de estar con otras personas los conocemos todos a esta altura. Quien no lo respeta o quien es porque elige ignorarlas, digamos, hay una instancia ahí de decisión personal, y en eso es donde por ahí apelamos a que en esta fecha, que por ahí tiene un significado especial y que por ahí puede llevar o provocar que uno se organice para juntarse, determinadas cosas, tratemos de evitarlo porque bueno, obviamente se multiplica, ¿no? El virus cuando la gente se junta, así que es lo que hay que evitar. Sí, y se me ocurre pensar, porque uno los fines de semana, cuando el domingo concretamente, cuando no se permite los encuentros en lugares públicos, sean plazas o sean paseos, como el que tiene Tandil, a veces ve pequeños grupos de personas que a veces se sientan en el pasto y se juntan, porque evidentemente viene pasando fin de semana tras fin de semana. O sea que no es fácil llegar a todos. Evidentemente hay que llegar con un mensaje claro como el que estás en este momento marcando. Sí, a ver, lo que me parece importante resaltar en relación a eso es que, a ver, que lo que estamos tratando de prevenir es que por ahí una situación que uno semana a semana, por ahí la gente, cuando, como bien decís, por ahí va, sale, se junta con dos o tres en la plaza, qué sé yo, pasa y probablemente siga pasando, pero bueno, uno cuando se somete a eso tiene que tener la conciencia de la situación en la que se está poniendo, y en el riesgo que está poniendo a la gente que convive con uno cotidianamente, ya sea en la casa, en el trabajo, población de riesgo, no población de riesgo. Cuando nosotros nos exponemos a juntarnos con otra persona, nos exponemos a contagiarnos del virus, y ahí hay una instancia de decisión individual que es a la que apelamos, que en una fecha como la primavera, que por ahí hay una tendencia que la gente quiera juntarse, y bueno, lo mismo pasa, ojo, con los partidos de fútbol, ahora que se retoma por ahí la actividad social de alguna manera, para juntarse a ver un partido, es exactamente lo mismo. Pero el riesgo con respecto al lunes es que no se nos sumen un montón de grupitos que individualmente vayan y se encuentren en un lugar, y es lo que vamos a tratar de evitar principalmente. Mariano, esto fue coordinado con la Dirección de Juventud, a la cual dirigís, Jefatura de Gabinete, Protección Ciudadana y también la Policía. Entre ustedes coordinaron para el lunes cómo van a trabajar. Sí, por supuesto. A ver, la instancia de control por ahí corresponde más a la fuerza pública. Nosotros desde la dirección vamos a estar presentes como para que, en el caso de que, bueno, identifiquemos algunos grupos, podamos mantener algún diálogo un poco más desde lo preventivo y desde la escucha un poco, porque obviamente los jóvenes por ahí han sido el sector que menos... en todo este contexto, la opinión que menos se ha escuchado. Uno por ahí escucha hablar más a los sectores comerciales, bueno, a la gente que por ahí tiene alguna actividad tarde, empresarios, bueno, clubes y demás, y por ahí los pibes, al no tener una cuestión de representación tan evidente como por ahí son las cámaras o los sectores, de la economía, no tienen un canal para expresarse, y bueno, la idea también es un poco escucharlos. Y en el marco de las reuniones, por otros años uno era habitual que ustedes se encontraran con el COES para organizar todo. En este caso, ¿hubo alguna participación del grupo de estudiantes? Nosotros con el COES nos reunimos dos veces como para esto, ver qué cuáles eran sus sensaciones y por ahí sus expectativas en relación a todo este año. La realidad es que principalmente en el grupo del último año hay mucha ansiedad con respecto a todas las cosas que no van a poder hacer, o que piensan que no van a poder hacer, o que ven muy lejana, que son la farándula, los viajes egresados, los egresos en general, y por ahí eso es como que consume la agenda de conversación con esos grupos. O sea, no tener por ahí muchas definiciones en relación a eso y no poder tenerlas o tener un panorama incierto, también es muy difícil que se prendan a analizar, alguna instancia virtual de concurso de actividad. La verdad es que tratamos de contenerlos un poco más como para que sientan menos la pérdida de aquellos que no van a poder vivir de la manera que más les hubiese gustado. Mariano, gracias, y que, bueno, ojalá que se cumplan las medidas de prevención el lunes, ¿no? Por el bien de todos. Sí, muchas gracias, y bueno, insistimos en eso, en evitar las aglomeraciones de gente para cuidar a nuestra familia, a la gente con la que convivimos diariamente. Es así como vamos a poder detener esta situación y algún día volver a encontrarnos como corresponde. Bien, gracias.